Unidad 2. Actividad 6. A. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola Sandra, ¿todo bien? ¿Preparando las maletas? Sí, yo también. Nos vamos a cruzar por los cielos. Sí, es cierto. Oye, te quería comentar algunas cosas, para que te sea todo más fácil por aquí. Sí, por eso te llamaba yo. A ver, dime. Pues mira, para llegar a casa deberías coger un taxi, porque no hay transporte público y como la casa está fuera del pueblo, no hay otra forma de llegar. Deberías indicarle al taxista que tiene que ir hacia la playa del norte y pasar las dunas. De acuerdo, así lo haré. La dirección exacta ya la tengo. ¿Y cómo hago yo para llegar a tu casa? Bueno, pues no tendrás ningún problema. Basta que tomes el camión que lleva escrito centro. Tendrás que pagar unos 6 pesos, pero te deja en la Plaza de la Revolución, que está muy cerca de mi casa. Perfecto, Sandra. Mil gracias. Otra cosita que quiero recordarte es que te tendrás que ocupar de mi perro. Lo dejaré atado, no te preocupes. Es muy tranquilo. Pero como no te conoce, no quise que te asustaras. Cuando llegues, le tienes que dar sus galletitas preferidas. Y así se hará amigo tuyo. Con eso bastará. Lo podrás dejar suelto por el jardín. ¡Ay! Por favor, acuérdate de darle de comer solo 2 veces al día. Uy, si quieres que te diga la verdad, yo no soy muy buena cuidando animales. Pero como ya te dije, iré con mi novio y él se encargará. Le encantan los animales. De acuerdo, pero te lo repito, 2 veces al día, porque tiene tendencia a ser obeso. Sí, sí, así lo haremos. En mi casa hay un problema con los vecinos, son un poco molestos porque son muy ruidosos. Perdona, pero no te oigo. Es que no puedo hablar muy alto porque siempre están escuchando por el otro lado de la pared. Uy, qué mal. Sí, pero basta con no hacerles caso. Ah, además me tienen prohibido poner la música alta, así que por favor no lo hagas o vendrán a quejarse.